historia de la humanidad no es una historia de competencia, no es una historia de agresión desde su origen hasta que surge la cultura patriarcal. Y la cultura patriarcal surge en el momento en que por alguna circunstancia particular se pierde la confianza en las coherencias del mundo natural. Y desde la pérdida de la confianza se busca el control. Y de la búsqueda del control aparece la negación del otro, aparece la protección, etcétera, etcétera. Es el alejamiento del ser humano del mundo natural, no a través de la técnica, sino que a través del espíritu, de la psiquis. Yo dejo de sentirme parte de. No tengo confianza, no tengo confianza de que las flores van a surgir. Tengo que controlar el mundo. No tengo confianza de que estos animales de los cuales me alimento van a sobrevivir naturalmente. Tengo que controlar su propiedad. En el momento en que eso pasa, pierdo la confianza en un cambio psíquico. Se pierde la confianza en todas las dimensiones y aparece el control en todas las dimensiones. Y aparece la apropiación, porque para poder controlar yo tengo que restringir. Y la apropiación consiste en la restricción del acceso de otros a esto que yo estoy controlando. En la naturaleza hay muerte, vida y muerte van juntos. Los seres vivos vivimos comiéndonos a otros por vivir. Si la armonía no quiere decir que todos los seres vivos tengan que vivir, justamente la armonía se da en que no todos los seres vivos vivan, si no esta cosa se descalabra, se acaban todas las coherencias ecológicas. Mira lo que está pasando con la humanidad, con el crecimiento de la población, los seres vivos se transforman en plagas para los seres vivos y todo esto se desmorona y tiene que empezar de nuevo, si es que empieza de nuevo.